y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 8, versículos 4 al 5. La obra de Dios es tan grande y tan demandante. Cuando contemplamos el mundo de incredulidad en que vivimos, el número tan reducido de cristianos y el número aún más reducido de obreros cristianos, nos sentimos aplastados, empequeñecidos, insignificantes. Pero eso es bueno si nos hace volver los ojos a Cristo. Así como los discípulos tenían que aprender compasión por los perdidos, palpando la compasión y el amor de Cristo, eso lo vimos en el estudio anterior, así tenían que aprender que la suficiencia para ministrar estaba en Él, no en ellos. No lo habían aprendido bien, así que el Señor se los estaba enseñando otra vez. Recuerde que Jesús estaba repitiendo su enseñanza. Ellos tenían que descubrir la potencia de Jesús en contraste con su propia pobreza. Y es algo que usted necesita descubrir también, y los discípulos que usted enseña también. Permítame leerle Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Escuche: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Vamos a dejar ahí la lectura. En base de este pasaje, por favor aprenda que debemos enseñar a nuestros discípulos cuantas veces sea necesario que la suficiencia esté en Jesús y no en lo poquito que tenemos. El Señor había provocado las circunstancias actuales, circunstancias que estaban demandando ministerio. Esas circunstancias eran una multitud de 4,000 personas. Multitud que Él sacó al desierto y además sin comida. Y después de 3 días se hizo ingente la necesidad de la multitud que se encontraba con hambre y tan lejos de sus lugares de origen que no podía mandarlos el Señor Jesús sin comer. Y cuando se estaba sintiendo la presión de este fuerte problema, entonces llamó a sus discípulos y les expresó la necesidad. Uno se pregunta, ¿qué esperaba el Salvador de sus discípulos? Permítanme decirles que el Señor Jesús esperaba que recordaran. Si los discípulos hubieran recordado, hubieran mostrado que habían aprendido, pero no se estaban acordando de lo que había pasado y por lo tanto estaban mostrando que no estaban aprendiendo. Después de todo, la situación era igual a una que ya habían vivido y de la cual nosotros estudiamos en el capítulo 6, versículos 30 al 44. ¿Qué situación era esa? Pues la situación en la que el Señor Jesús había alimentado a aquella multitud de 5,000. Si los discípulos hubieran acordado de eso, hubieran podido responder al Señor: Maestro, ¿por qué no haces lo mismo que hiciste en Betsaida? He aquí unos panes y unos pececillos. Amigo, amiga que me escucha, si los discípulos hubieran dado esa respuesta, hubieran glorificado a Cristo. Y lo hubieran hecho feliz. El Señor Jesús se hubiera sentido feliz de ver que sus discípulos estaban aprendiendo, que estaban correlacionando la experiencia vivida 8 semanas antes con el problema actual que estaban experimentando. Pero lo que los discípulos hicieron, si usted se fija por favor en el versículo 4, es que le contestaron con una pregunta de imposibilidad. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? La pregunta nos permite ver que tal vez tenían el dinero con que hacerlo. Si nosotros recordamos, en la primera ocasión cuando alimentó a aquellos 5,000, decían: para alimentar a esta tremenda multitud de 5,000 serían necesarios como 200 denarios de pan. En aquella ocasión no tenían el dinero, pero sabían que necesitaban 200 denarios. Bueno, ahora tenían no una multitud de 5,000, sino una multitud de 4,000. Así que tal vez necesitaban como 150 denarios. Pero la pregunta muestra que tal vez los tenían. Pero, ¿en el desierto? ¿Aquí en el desierto era su énfasis? En otras palabras, le estaban diciendo al Señor Jesús: Señor, ¿por qué no te mantuviste cerca de alguna población donde pudiéramos comprar el pan? Ahora, con el propósito de que aprendieran, el Señor Jesús los obligó a ver lo poquito que tenían. Vea por favor el versículo 5. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Tenían más que la vez pasada. La vez pasada únicamente contaban con 5 panes y 2 peces. Ahora tenían 7 panes y algunos pececillos. Pero cuando nos ponemos a pensar en 7 panes para alimentar a esa multitud de 4,000 personas, nos damos cuenta que aún 7 eran lastimosamente poco. Esa pregunta debió haber disparado sus recuerdos, porque Jesús ya les había hecho antes esa pregunta. Por favor, regrese al capítulo 6, versículo 38, la ocasión en que el Señor Jesús alimentó a aquella multitud de 5,000 personas. Cuando ellos en el versículo 37 le respondieron a él: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, el Señor Jesús les hizo la pregunta que ahora les estaba haciendo. Les dijo, versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y ahora otra vez aquí en el capítulo 8, versículo 5, leemos que el Señor Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Con esa pregunta era para que los recuerdos de los discípulos se hubieran disparado, para recordar que ya les había preguntado eso en otra ocasión. Simplemente, los discípulos no estaban correlacionando la experiencia anterior con la experiencia actual. ¿No le pasa eso a usted en la vida? ¿No le sucede que en el pasado Dios lo ha librado, le ha mostrado misericordia, le ha extendido su gracia, ayudándolo a confrontar problemas y resolverlos? Y cuando se ve usted otra vez confrontado con los problemas, en lugar de recordar lo que Dios hizo por usted, se retuerce las manos y se jala los pelos y es presa de angustia y pierde el sueño. Lo que pasa es que usted, como los discípulos, ante la magnitud del problema, se fijan en el problema y eso les impide ver la tremenda suficiencia de Jesús, porque en breve el Señor Jesús les daría de comer. Tenemos que entender que si vamos a ser usados en hacer la obra de Dios, va a ser con lo poquito que tenemos. Es tan poquito, pero es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué debemos hacer? Hacer lo que Jesús obligó a que sus discípulos hicieran. Debemos ver nuestra pobreza y luego debemos volver los ojos a Jesús. Deje, amigo que me escucha, amiga que me escucha, deje que el Espíritu Santo lo haga mirar lo poquito que usted tiene. Tal vez usted que me escucha es un obrero pobre, Tiene muy poquito. Tal vez usted que me escuche es un profesional afluente, con casa y con coche. Déjeme decirle, de todas maneras, lo que tiene es muy poquito. Porque, ¿qué se puede hacer con tan poquito ante una necesidad tan grande? Si se pone usted a pensar en las necesidades tan grandes que están afligiendo al mundo, y si se pone usted a pensar sobre todo en la necesidad espiritual tan profunda, en que los hombres están perdidos en pecado, en que los hombres están sin conocimiento de Jesús porque no tienen quien les predique, en que los hombres están ausentes de los pensamientos de Dios porque una Biblia tal vez nunca se ha traducido a sus palabras, o tal vez porque dentro de la sociedad en que viven las Biblias no son permitidas. ¿Qué se puede hacer con tan poquito como usted tiene ante una necesidad tan grande? Déjeme decirle qué se puede hacer. Ponga lo poquito que usted tiene en las manos de Jesús. Con eso, Él puede hacer una gran obra, porque Él puede multiplicar. Acuérdese, y eso lo vamos a estudiar más adelante, que en breve el Señor Jesús habría de alimentar a aquella multitud con aquello tan poquito. Él les preguntó a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. El Señor Jesús los obligó a ver lo poquito que tenían, pero eso era lo que Él iba a multiplicar. Así usted, aprenda esto, y además, exponga a sus discípulos a esta enseñanza pacientemente. Enséñeles con la Biblia, y enséñeles con su ejemplo. Con la Biblia enséñeles que Jesús puede multiplicar lo poquito que tenemos a riquezas extraordinarias si las ponemos en sus manos. Y además enséñeles con su ejemplo. En otras palabras, sea un hombre, una mujer de fe, y atrévase a tomar lo poquito que tiene, lo poquito que Dios ha puesto en sus manos, y en fe a ponerlo en las manos de Jesús, y verá que Él puede hacer una multiplicación a riquezas extraordinarias. ¿Todas las riquezas del mundo no son suficientes para hacer la obra de Dios? Nadie, por rico que sea, puede comprar la redención de su alma. El Señor Jesús le dijo a un rico, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. No podía comprar su propia redención. Y nadie puede, con sus riquezas, lograr que ni una sola alma se salve. Pero el poder de Dios no está limitado. La potencia de Jesús es absoluta. Y lo maravilloso es que Él usa su potencia a través de lo poquito que usted tiene. ¿Ya aprendió? Escuche, vea la terrible necesidad del mundo en tinieblas. Vea lo terriblemente caro que es llevar el Evangelio. Ahora vea lo poquito que usted tiene. Y en lugar de sentirse desalentado, ponga ese poquito en manos de Jesús. La suficiencia está en que Jesús usa lo poquito que tenemos si lo ponemos en sus manos. Apréndalo y enséñelo pacientemente cuantas veces sea necesario hasta que sea aprendido. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.